se hayan cerrado todos tus caminos, cuando estés llorando, cuando hayas caído, no te sientas solo, Dios estará ahí. Cuando el castillo azul se haya desvanecido, junto con tus sueños, junto con tus fríos, no te sientas solo, Dios estará ahí. Cuando hayas pensado que no hay esperanza, que reina la noche y que el sol no avanza, no te sientas solo, Dios te dice así: descansa en mí, descansa en mí, descansa en mí. Será tu sol, será tu pronto auxilio, sobre las alturas te hará caminar. Descansa en mí. Descansa en mí, dice el Señor. Cuando hayas llegado al límite en tu mente, donde la cordura ya se encuentra ausente, no te sientas solo, Dios estará ahí. Cuando los recuerdos de algún ser querido, en vez de alegrarte, te hayan deprimido, no te sientas solo, Dios estará ahí. Has pensado que no hay esperanza, que reina la noche y que el sol no avanza, no te sientas solo, Dios te dice así: descansa en mí, descansa en mí, descansa en mí. Descansa.